Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una persona me contó un día que escuchó un micro radial que hablaba sobre la esperanza justo en un momento crucial de su existencia. Le parecía que todo estaba oscuro. De pronto, unas sencillas palabras le dieron una luz a lo que estaba llenando su panorama interior. Descubrió que era posible hallar una salida a su lamentable estado. Desde ese día se decidió a generar diferentes soluciones a cada planteo que se le hacía. Los humanos solemos reaccionar ante determinados sucesos de acuerdo a ciertos paradigmas que fuimos adquiriendo a lo largo del crecimiento. Si no tuvimos la fortuna de ser educados en una visión amplia de la realidad, generando actitudes positivas, se puede tornar muy dificultosa la salida. De allí que mucha gente no reacciona a tiempo. Puede caer en extremos muy penosos hasta llegar a generar enfermedades físicas y mentales peligrosas. Cuando alguien se arriesga a salir de sus propias creencias, que a veces son muy limitadas, puede llegar a encontrar un nuevo sentido a lo que es y realiza. Eso no lo puede hacer otro en el lugar de cada uno. Es una decisión muy profunda, íntima, que se ejecuta en el corazón como el ámbito más privado. Siempre nos conviene pensar qué le aconsejaríamos a otro si estuviera en nuestro lugar, apuntando a obrar como si fuésemos gente con mucha esperanza, capaz de visualizar un futuro mejor. Hablemos con nosotros mismos, dándonos consejos favorables y busquemos la salida a cualquier problema. Todo tiene una solución. No dejemos anidar el miedo, el enojo, la tristeza, las preocupaciones, las ideas parásitas, y ahoguemos el mal con abundancia de bien. No dejemos anidar lo oscuro en nuestra mente y busquemos la luz en la esperanza que nunca nos defrauda. Ni las voces de los demás, ni nuestras maneras iniciales de reaccionar son siempre las respuestas adecuadas. Hay que atreverse a ir más allá, buscando la otra voz que nos dice: levántate y anda. Escuchemos la palabra que nos dice: vos podés. Sos la creación más perfecta. Dentro tuyo tenés los elementos para resolver lo que se te plantea. Y si no podés descubrir la salida solo, consulta con quien tenga una visión madura y te preste su hombro para que te apoyes y sigas caminando hasta alcanzar la luz. Fuimos creados para cosas grandes. No permitamos que las nimiedades nos aturdan. No dejemos que las debilidades de la naturaleza humana nos asusten. Es cierto que todos somos mortales, estamos de paso en este mundo. Tenemos que aceptar esa realidad, pero mientras tanto, no vivamos con el certificado de defunción en mano. Si alguien querido se fue antes, pensemos que nos aguarda en el paraíso y que es nuestro intercesor. Pero no dejemos de vivir plenamente el aquí y ahora con una visión favorable del futuro. Tampoco permitamos que el pasado sombrío se apodere del hoy. Lo pasado es para agradecer y aprender, nunca para estar sometidos a los recuerdos tristes que se pueden convertir hoy en una realidad cargada de pesadumbre. Estamos a tiempo. Reaccionemos hoy, dispuestos a volver a empezar. El camino tuvo, tiene y siempre tendrá sus luces y sombras. pero nosotros podemos generar cada día nuevas iniciativas capaces de permitirnos crecer en la verdadera esperanza. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.